el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 32 grados, 2 décimas, la temperatura en la ciudad de Olavarría, humedad 33%, el viento sopla del cuadrante este-noreste a 7 kilómetros en la hora, la presión en hectopascales 995, en milímetros 746, decimal 3. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Nos vamos a Roque Pérez. Desde allí informa en este viernes 31 de diciembre José Luis Laredo. Muy bien, desde FM 91.9 con un saludo para todos ustedes este fin de año y desearle a través de la radio a toda la comunidad de Olavarría un feliz fin de año y el comienzo de un nuevo año y también una nueva década que sea con mucho amor y cariño para todos. Ahora sí, pasamos a las informaciones. El Consejo Deliberante de Roque Pérez aprobó una prórroga en el pedido de licencia que viene utilizando el intendente Hugo Pablo Oreja. El jefe comunal solicitó extenderla hasta el 15 de enero para tomar nuevamente las funciones el próximo lunes. Oreja había pedido licencia a partir del 1 de diciembre por un mes y debería hacerse cargo el 1 de enero. Ha solicitado entonces una prórroga por 15 días más. Estará cubriendo su cargo como lo hace hasta ahora la señorita Mónica Forastieri, intendenta interina en este caso. Por otro lado, y también para continuar con las informaciones, les decimos que fue aprobado en el día de ayer por unanimidad el presupuesto de la Municipalidad de Roque Pérez, que asciende a la suma de 26 millones de pesos. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios José Luis Laredo, reiterando desde aquí nuestros saludos para toda la comunidad de Olavarría. Muchísimas gracias, José Luis. Les mandamos un gran abrazo y que este 2011 comience con todo allí en la localidad de Roque Pérez, tanto para FM Roque Pérez, que ha estado a lo largo de todo este año y que estará en el 2011, como también para los habitantes de la ciudad y de aquella zona. Muchísimas gracias y que la nueva década nos encuentre juntos, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto, así será. Era José Luis Laredo, directamente desde Roque Pérez. La Prida se realizó ayer en una conferencia de prensa en el municipio. Estuvo a cargo del contador Ferraro. El tema fue el valor de la tasa vial. Dejaron en claro que el proceder es totalmente legal. Lo amplía Miguel Ángel Lacal desde FM Libertad. Se realizó ayer una conferencia de prensa en dependencia del municipio. Estuvo a cargo el contador Sergio Ferraro y la asesora Letrada Candela Zapata Bayonés. El tema es aclarar al sector agropecuario sobre el valor de la tasa vial ante declaraciones especialmente de ediles del radicalismo expresándose que es totalmente legal lo que se está haciendo, que se ha consultado con otros municipios, incluso con municipios radicales, y que está viendo que las ediles de la Unión Cívica Radical están sacando de obtener un provecho político en esto. También corroboró lo expresado por el contador Ferraro, la doctora Candela, quien expresó que nunca hubo planteos y cuestionamientos. Para Radio Coronel Olavarría en el AM 1160. Tomemos en serio que el alcohol no mueva tu auto. En estas fiestas no provoques accidentes. Campaña Alcohol Stop. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Continuamos con la información del ámbito regional. Nos trasladamos ahora hacia Azul, en el marco de Azul, el color del verano. El próximo sábado 1 de enero a partir de las 21:30 en el sector del balneario municipal se desarrollará el encuentro Pintemos de Azul el 2011, con los tradicionales fuegos artificiales y la participación de Ensamble Azulado y Mariachi Romance en el espectáculo artístico. El encuentro, que está organizado por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, tiene como objetivo dar la bienvenida a un nuevo año con la realización de un espectáculo artístico musical en donde los referentes locales puedan mostrar sus virtudes y cualidades para culminar con los tradicionales fuegos artificiales. Esta fiesta, que año tras año muestra un gran poder de convocatoria de la familia azuleña y los muchos visitantes que eligen a Azul como destino turístico, se invita por este medio a la comunidad y a la región a disfrutar en familia de este encuentro con el gran atractivo de los fuegos artificiales, festejando el nuevo año que se inicia. Será, reiteramos, este sábado a las 21:30. La Madrid se anuncian actividades artísticas, culturales y deportivas para los inicios del mes de enero, lo informa Oscar Miguel Villani desde FM Estilo y estilonoticias.com.ar. Para Radio Coronel Olavarría, en el último día del año 2010, en este viernes 31 de diciembre, nuevamente con una temperatura bastante alta, 18 grados fue la mínima en la madrugada y a las 4 de la tarde estaba en 30 grados la temperatura en la ciudad de General La Madrid. Bueno, en el cierre de este año 2010, pocas actividades aquí en nuestra comunidad. Todo se habla que tiene que ver para los próximos días con distintas actividades, tanto en el ámbito cultural como deportivo. En la parte cultural ya se anuncia a partir del próximo día 3 de enero y hasta el próximo 9, todo lo que tiene que ver con la actividad del Festival de la Creación en su 25 edición. Habrá música, pintura, artesanía, concurso de cortos, artistas callejeros, radio en vivo y comidas típicas de la región o de distintas regiones. El lanzamiento será a partir de las 21:30 del próximo lunes en el Complejo Cultural, con la apertura del festival y el concierto de violín y piano a cargo de María Javiera Álvarez González y Emilio Turcheta. El martes 4, 21:30 en el Complejo Cultural habrá teatro. El miércoles 5 de enero a las 21:30 también en el Complejo Cultural, danza contemporánea con música en vivo, Yamila Cruz Valle, Mauricio Aguirre, improvisación en piano con Pacho Urban. El jueves 6, 21:30, en el Complejo Cultural estará Eduardo Timpanaro Trío, con Eduardo Timpanaro en guitarra, Erika Lavelle en guitarra y José Larregle en percusión. Viernes 7 de enero, 21:30, inauguración de una muestra plástica del artista local Juanjo Cauma con pinturas y dibujos. También el sábado 8 de enero, toda la actividad, y al igual que el domingo, se va a trasladar al balneario municipal a partir de las 17 horas. Y el domingo, además de las actividades en el balneario, a partir de las 19 horas, estará toda la música allí con los talleres del Complejo Cultural y otros conjuntos en el frente a la Plaza San Martín, y con el cierre de la cantante Rosana Carabajal. Esto será el próximo domingo 9. También habrá actividad deportiva este domingo, si bien toda la actividad deportiva en general ya había dejado su actividad. El domingo habrá una importante velada vocística en Racing Athletic Club, allí en la Avenida Len, con varias peleas de profesionales. Estará el Principito Cuello con Elvio Matías Figueroa en la pelea de fondo profesional. Habrá peleas de semifondo, preliminares con boxeadores que llegan de La Plata, y también con la visita de Carolina Duer, campeona mundial 2010, Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo. También como visita estará Carlos Manuel Valdomir, campeón mundial en el 2006 del Consejo Mundial de Boxeo. Es decir, actividad deportiva el domingo. Y eso será a partir de las 21 horas en Racing Athletic Club. Mientras tanto, que algunas horas antes, a las 17 horas en cancha de Racing, estará jugando Ingeniero Jorge Newbery con su primera división frente a Alén de Bolívar en lo que es la preparación rumbo al torneo del interior que debutará el próximo 23 de enero. Es decir, comenzando el año plena actividad deportiva. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios, deseando un muy feliz año 2011 a todos los oyentes y, por supuesto, a toda la gente del EU32 Radio Coronel Olavarría. Bolívar, Provincia Leasing firmó un contrato con el municipio por más de 2 millones de pesos. Autoridades de Provincia Leasing suscribieron un contrato para el financiamiento de bienes con el intendente de Bolívar, José Gabriel Herreca, por un monto de 2.242.218 pesos con 73 centavos. El intendente Herreca expresó que el leasing es una herramienta que permite fortalecer el presupuesto del municipio y con la colaboración del gobierno provincial se puede trabajar de manera articulada en pos de mejorar los servicios de seguridad y salud. Saladillo, el ex intendente interino Salomón, abrió su local partidario. Dijo que sabe que no será sencillo competir en internas con el actual intendente Gorosito. Lo informa Alberto García desde Diario Digital La Síntesis. El precandidato intendente, ingeniero José Luis Salomón, ex intendente interino, que reemplazara a Carlos Gorosito cuando este tuviera su accidente allá por abril de 2007, anoche abrió su local partidario con vistas a lo que será la interna y la competencia con el jefe comunal. El ingeniero Salomón dijo que no quiere una competencia sangrienta, va a trabajar con los jóvenes y con los dirigentes que se acerquen para tratar de llegar a la intendencia de Saladillo en 2011. Sé que no es algo simple ni sencillo competir con Carlos Gorosito para llegar al sillón de la calle San Martín. El ingeniero José Luis Salomón adelantó la apertura de su local que había planteado para el mes de febrero. Ahora la interna está en marcha. Para Radio La Barría, Alberto García, Diario Digital de Saladillo, Red Regional de Medios. AM 1160. Tomemos en serio que el alcohol no mueva tu auto. En estas fiestas no provoques accidentes. Campaña Alcohol Stop. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Olavarría, por las celebraciones se implementa un gran operativo de seguridad que será similar al realizado la Nochebuena del 24. Se asignará un refuerzo de 30 efectivos para los lugares donde se establecerá la mayor cantidad de personas, especialmente en todo lo que tiene que ver el Parque Mitre. Así lo explicaba el comisario inspector responsable de la Jefatura Distrital de Policía, Juan Carlos Ortúzar. Bueno, con respecto a lo que va a ser el operativo que se ha generado con respecto a fin de año, no va a variar en nada en lo que se ha hecho para el día 24 de la noche. Ya hay personal designado para reforzar la seguridad dentro de la planta urbana, más precisamente en los lugares donde se va a establecer la mayor cantidad de personas y jóvenes, que sabemos que es acá en Parque Mitre. Nosotros contamos con un refuerzo importante, como hicimos el día 24. Yo estoy al frente del operativo. Así que, bueno, lo que esperamos es que esto se produzca y se desarrolle con absoluta normalidad. Es un festejo. Y ojalá sea todo como ocurrió el día 24, que no hubo que lamentar ningún tipo de incidente. Si bien no sabría decirle de calcular o estimar cantidad de personas. Sabemos, a mi criterio, creo que el día 24, hubo, este 24 último, hubo mucho una menor cantidad importante al año anterior. Se avisoraba a